Bueno, hace unos días informábamos acá, la Intendencia de Canelones avisaba que iba a haber algunos cambios en el tránsito en la avenida Yanatacio, tan concurrida, porque se iba a hacer una operación por la cual se sacaban dos puentes que hay allí muy visibles, en el 20 y en el 23, si no me equivoco, ahora nos dirá el entrevistado, pero se iban a sacar por falta de uso, la gente no los usa y además estaban en condiciones peligrosas, ¿no? Para transitar y además se han usado, todo el mundo los vio, para colgar banderas, para colgar carteles, todo eso se iba a sacar. El contacto es con Omar Rodríguez, director de Tránsito y Seguridad Vial de la Intendencia de Canelones, a quien lo recibimos con mucho gusto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estar con la audiencia del Centenario. Bueno, justamente uno de los temas que queríamos tratar con usted es este desmonte de los puentes peatonales, y quizá profundizar en las razones por las que la Intendencia resuelve tomar esta medida. Bueno, los puentes peatonales datan de mucho tiempo atrás, fueron realizados durante la administración del Partido Colorado. Luego la administración de Carámbula se tomaron algunas medidas porque ya no eran usados realmente y ya estaban empezando a sufrir deterioro, ¿no? Al grado que nosotros en oportunidad de integrar el Consejo Municipal de Ciudad de la Costa en la administración pasada, colocamos carteles allí que decían prohibido subir a los efectos de que no se subiera. Incluso en alguno en el que se está trabajando hoy, en el kilómetro 23, había sido, más allá de lo que decían ustedes en la presentación, de la colocación de carteles y demás, algunos ciudadanos habían empezado a utilizarlo para pernoctar allí en horas nocturnas y demás. O sea, era totalmente en desuso. Yo personalmente pienso que se debería haber logrado, nosotros lo intentamos, no lo logramos, haber logrado los procesos administrativos para sacarlos mucho antes. No se encontraba quien se hiciera cargo de alguna manera. Y bueno, por suerte ahora la Dirección General de Gestión Territorial tomó el asunto y ahí está. Ya se está culminando casi el trabajo. Ayer se culminó el primer puente a la altura del kilómetro 2800. Esa vía ahí ya Natacio ya está totalmente liberado. Y ahora el desvío se hace en el kilómetro 23, a la derecha a quienes van hacia el este y también a la derecha a quienes vienen a Montevideo, hacia el oeste, a la altura de Seco García, perdón, García Arocena y Calle República Argentina. Ahí son los desvíos del 23. Y ya se está trabajando, la idea es que se termine en el día de hoy y a más tardar. Por ahí siempre hay algún imponderable que surge en la obra, de acuerdo a lo que nos dice la empresa, estarían terminando en el día de mañana al mediodía. Bien, director, la razón de la construcción en su momento de estos puentes es que se dificulta mucho para los vecinos de la zona cruzar la Yanatacio, sobre todo en determinados momentos, por el tránsito, la velocidad del mismo, la densidad del mismo en algunos momentos. ¿Se sigue teniendo este problema? O sea, ¿los vecinos siguen teniendo dificultades para cruzar? ¿Se está pensando en alguna alternativa o no hay forma de solucionar esto? No, no, hay semáforos allí, justamente en el cruce con la calle Buenos Aires, que fue el primer puente que se retiró, había semáforos. O sea, a ver, lo que yo me omití decir es que inmediatamente en la administración de Carámbula, la anterior, no, la otra, se colocaron semáforos en esos cruces. En el de el kilómetro 23, no, en el que está en la calle Uruguay, el semáforo a 100 metros más o menos Sí, del o sea, no lugar. había un gran trastorno de caminar 100 metros para cruzar. No, para nada. Bien. Y los semáforos, utilizándolos bien, son seguros, ¿verdad? El puente ofrecía dificultades. Era muy empinada la escalera. Desde un principio se había advertido por aquella época de que, bueno, no iban a cumplirla. O sea, era imposible, por ejemplo, si alguien quisiera subir con un cochecito de bebé, era imposible. Totalmente. Era muy empinada la escalera. Bien, otro de los temas que queríamos tratar, director, con usted, es el tema del transporte. ¿Cómo está la situación de las tarjetas STM? Que... ¿Llegó o no llegó? Porque ese es el tema, ¿no? Primero está, la STM es Montevideo, pero se amplía a la, al área metropolitana. Se dijo en diciembre, ¿ya se está usando? Se está usando en la línea M1, que es una línea que hace... Zona América con Punta Carretas, que es muy usada por la ruta 102 y 101 y Avenida Las Américas, es bien usada esa línea, y se está procurando que en este mes ya quede operacional todas las líneas. Se está trabajando en los software y en el equipamiento de los vehículos, que prácticamente eso ya está todo. Y bueno, dependemos un poco de esas cosas para que se pueda incorporar, y que los vecinos estamos ansiosos, justamente acá me pongo como vecino, ansiosos de poder hacer las combinaciones con la tarjeta y tener una única tarjeta además. Claro, ¿esto habilitaría hasta qué zona va incluida? ¿Hasta qué kilómetro? Hasta la zona del Pinar. Hasta el Pinar, ahí está. Sí, sí. ¿Y habilita qué beneficios? Por ejemplo, uno saca el boleto en el Pinar y ¿qué beneficios puede combinar con, saca un boleto y combina a través del sistema con las líneas urbanas de Montevideo. ¿Sería igual que el boleto metropolitano que se usa ahora? Similar al metropolitano, pero con tarjeta. Que con la tarjeta y el sistema articula entre sí, ¿verdad? Sí. Los distintas variables. ¿Y las empresas cómo han tomado esta posibilidad? ¿Es beneficioso para ellas o han generado alguna resistencia? No. Se ha trabajado mucho desde Canelones, desde Montevideo, desde San José incluso también. Se trabajó mucho con las empresas. Ellos han sido contestes a estos sistemas y sin duda acá, todos sabemos, el transporte es delicado, hay que tener muchos cuidados cuando se tocan piezas, digamos, porque el puzzle tiene que estar siempre bien equilibrado y armado. No, pero se ha tenido la colaboración, no, yo por lo menos en lo personal no he notado dificultades, incluso desde el Ministerio de Transporte, que es el guía de todo esto, hay un equipo de trabajo bien importante, y creo que ir avanzando, fíjense que ahora, por ejemplo, se avanzó en lo que es el concepto de área metropolitana hasta el kilómetro 62, o sea, creo que es bien importante ir avanzando, ¿no? En el concepto de área metropolitana. Yo hace, recuerdo, y permítame medio segundo, recuerdo que hace años nos planteábamos, la necesidad de alguna manera que en esta materia y en alguna otra de ir como derribando los puentes, digamos, de los límites departamentales, ¿no? Porque las poblaciones se van extendiendo y los servicios se tienen que ir extendiendo con ellos. Sin duda, sin duda. Bueno, por lo que decía al principio de lo de los puentes, hubo una situación que me acuerdo que fue noticia, así que de gente que se había tomado los puentes para dormir allí, ¿no? Y generó problemas con vecinos y cosas por el estilo. ¿Es una situación de qué alcance esta de gente que duerme en la calle? Digamos, uno está acostumbrado que ese es un tema de Montevideo o de las... incluso en Montevideo antes era solo en 18 de julio y se ha extendido Montevideo. Allí en la zona de la costa, ¿qué dimensión tiene esto? No, es mucho menor. Como bien tú decías, es como un patrimonio lamentable, ¿no?, de Montevideo, que habrá que ir corrigiendo, que se está corrigiendo, intentando corregir de mil formas. En Canelones tenemos en alguna ciudad del departamento, pero no tanto en la zona de Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, no tanto. Aparece, sí, alguna persona en situación de calle, pero como son terrenos, más bien se ocupa el terreno y se hace algo y allí vive la persona o la familia. Pero sí se nota, por ejemplo, la ciudad de Pando, un poco más, al grado de que en Pando, por ejemplo, hay un refugio que funciona, la ciudad de Canelones, en las piedras, nos decían el otro día, las piedras también hay un refugio, en la costa no se ve tanto, y vuelvo a insistir, muchas veces es porque hay terrenos amplios, que son algunos públicos, otros son tipo plazas, que nunca arbolados y demás, y allí a veces se utiliza para vivir, ¿verdad? Bien. Muy bien, director, le agradecemos mucho este contacto. Obviamente los temas de transporte seguirán dando información y requerimiento de contacto con la Intendencia de Canelones. Está preguntando un oyente acá, ¿cuándo empieza la STM a regir allí en área metropolitana entonces? Dígale que lo antes posible, estamos en eso, esperamos que este mes ya quede pronto todo y comience a operar 100%. Se advirtió cuando se anunció que iba a ser un proceso que llevaba sus tiempos. Bueno, estamos en ese proceso y tratando de acelerarlo, y vuelvo a insistir, hay ansiedad por esto, porque es beneficioso realmente. Muy bien, muchas gracias. Si tú me permites medio segundo, ya que hablabas de que el transporte continuaba, quería aprovecharnos la nota, decir que efectivamente pienso, sea cual sea el próximo gobierno de Canelones, uno de los temas que va a tener que tratar es el tema de la movilidad. La movilidad en su conjunto, no solo el transporte o no solo el tránsito, sino que la movilidad como tal. Creo que ese es uno de los temas que va a haber que tomar y planificar, sea cual sea el gobierno que administre Canelones. Muy bien, le agradecemos, como decíamos. Que pase muy bien. Con mucho gusto y gracias. Hasta luego.